Hoy vamos a hablar del templo del Espíritu Santo y comenzaremos a ver también, si Dios nos permite, una introducción de el gobierno y organización de la Iglesia de Cristo. Esto veremos si más al final nos introducimos, pero lo vamos a desarrollar con más detenimiento el próximo estudio. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y así comenzamos un repaso rápido y seguimos con el templo del Espíritu Santo. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias porque nos permites tener la posibilidad de compartir un estudio más de tu palabra. Gracias por lo que tu Espíritu nos enseña a través de ella y cuánto podemos entender y conocer. Pedimos que nos ayudes y nos guíes para que así de esta forma podamos comprender y entender lo que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el estudio anterior nosotros estuvimos viendo lo que se relacionaba al cuerpo de Cristo y también hemos visto lo que es la iglesia como un edificio que se va formando, se va construyendo, se va haciendo a lo largo de la historia hasta llegar a la plenitud cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Hemos visto que el cuerpo de Cristo está compuesto por todos aquellos que en su momento hayan recibido a Cristo como Salvador personal. Aquellos que arrepentidos de sus pecados llegaron a los pies de Cristo y por la fe reciben a Cristo como Salvador personal. El edificio espiritual que es la iglesia también se compone de las mismas personas, de los mismos tipos de personas, aquellos que alcanzaron salvación. Hemos visto que el cuerpo de Cristo está compuesto por los miembros que somos cada uno de aquellos que componemos la Iglesia de Cristo y tenemos funciones. El edificio se compone de las mismas personas, pero también se relaciona principalmente a el progreso y el crecimiento de la Iglesia de Cristo en el mundo. Repito, de parte de aquellos que son cristianos, que han recibido a Cristo como Salvador personal. Esto podemos ver que nos está dando un patrón en relación a esto que es la iglesia, y es que la iglesia como conjunto es todo esto: cuerpo de Cristo, edificio espiritual y también el templo del Espíritu Santo. La iglesia es como un todo, el templo del Espíritu Santo. A veces pensamos que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo, y no es así. La Biblia en ninguna parte dice que nosotros en forma particular solamente somos el templo de Cristo. Es cierto, el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero no como en una forma particular solamente. Es cierto que tenemos también en forma particular la instrucción y la iluminación del Espíritu Santo, pero lo está haciendo a todos los creyentes también para que entiendan y conozcan la palabra del Señor o conozcan la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Pero la habitación del Espíritu Santo como templo usando a la iglesia es a la iglesia como un todo. No es que el Espíritu Santo solo viene en mí, yo soy el templo del Espíritu Santo solo. La Biblia en ninguna parte dice esto, y esto lo vamos a ver a través de algunos pasajes bíblicos en donde se dice en manera explícita este tema de la habitación del Espíritu Santo, pero siempre van a ver que el templo del Espíritu está en plural cuando se dice vosotros, vosotros y en vosotros. No se dice nunca en ti, nunca se dice en tu cuerpo, se dice siempre a la iglesia como un todo. Así como vimos en relación al cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo a nosotros nos bautiza, o sea, nos introduce, nos coloca adentro del cuerpo de Cristo. Es Él el que... No, el cuerpo de Cristo es uno, pero ¿cuántos miembros tiene? Muchos miembros tiene. Es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Y esto lo comparamos con nuestro cuerpo físico. Nosotros somos un cuerpo, pero ese cuerpo está compuesto de muchos miembros que hacen sus diferentes y múltiples funciones en algunos casos, y todos ellos son un solo cuerpo. Así también, el edificio está compuesto de diferentes materiales, de diferentes componentes, y como vemos en un edificio común y corriente, no está solo hecho de arena un edificio. En la playa podemos hacer castillitos de arena y casitas de arena cuando está mojada, pero ahí nomás se puede componer ese material. ¿Pero qué pasa cuando viene una ola fuerte? O sube la marea y lo hicimos muy cerca de la orilla en el mar al castillo de arena. Viene la ola y destruye todo. El edificio tiene muchos componentes y muchas partes también. Así también nosotros vamos creciendo, edificándonos como un edificio de Dios, que es la iglesia, pero cada uno de nosotros es parte de ese edificio, pero el edificio es uno, pero compuesto de varios materiales o muchos materiales, dependiendo el caso, y de componentes necesarios, partes necesarias para decir esto es una casa, un templo, un edificio, lo que sea. Lo que hagamos va a tener una forma, pero está compuesta de muchas componendas que se necesitan. Así el templo del Espíritu Santo también es uno, pero está compuesto de varias partes. En un templo, cualquiera que nosotros vayamos, aunque sea sencillo, tiene mínimamente una base, cuatro paredes, a menos que sea triangular, tiene tres. Y si es hexagonal, octogonal, lo que sea, tiene varios, pero tiene un cielo raso, normalmente un techo, ya tiene varias partes, pero el templo es uno como un todo y el Espíritu Santo habita en él. Esto es importante que entendamos porque a veces es como que nos queremos aludir a nosotros el hecho que somos cada uno nosotros el templo del Espíritu. No, la iglesia es una, compuesta de muchos creyentes. El cuerpo es uno, compuesto de muchos miembros. El edificio es uno, compuesto de muchas partes que componen ese edificio llamado también la iglesia. Y también el templo es uno, habita el Espíritu Santo en él, pero los componentes de ese templo son muchos. Son muchos los creyentes de ese templo que son parte y se van añadiendo para conformar plenamente ese templo del Espíritu Santo. Vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo Jesús y en especial el apóstol Pablo nos muestra esta realidad a nosotros en el Nuevo Testamento. Con el templo del Espíritu Santo entendemos que la morada del Espíritu Santo en el mundo es en la iglesia del Señor, aunque cada creyente puede ser guiado por él, la habitación es en la iglesia como un todo. Es importante, como lo expresa Pablo, sois templo. Un solo individuo no puede ser el templo, sino todos los componentes de la iglesia. Todos los creyentes que componen la iglesia son el templo del Espíritu Santo. Repito, el templo es uno, pero compuesto por muchos, muchos creyentes. ¿Entendemos cómo funciona esto? Hay que saber que lo del cuerpo, lo del edificio y lo del templo, todo es uno, pero compuesto por muchos. Ya grábense bien este concepto para que no se nos olvide. Por ahí se lo hace repetitivo, pero la idea es esa, que no se olviden estos principios en relación a la iglesia de Cristo. Bien. Vamos a mirar Juan capítulo 14, 17, después vamos a ver también 1 Corintios 3, 16, 1 Corintios 6, 19 y 2 Corintios 6, 16. Estos pasajes vamos a mirarlos para entender un poco mejor bíblicamente este aspecto de la doctrina de la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en... ¿En cuántos? En vosotros. No dice en cada uno de ustedes. En vosotros. Está hablando en un plural, en los 11 discípulos que estaban con él, en estos 11 que siguieron con él hasta Getsemaní y hasta el arresto de nuestro Señor Jesús, En ellos estaría futuro porque Jesús estaba con ellos. ¿Por qué Jesús dice, está con vosotros? Eso quiere decir que el Espíritu Santo no estaba en ellos, adentro de ellos. Ahora el Espíritu estaba con ellos. Estaba como alguien que los acompañaba a ellos. Por eso dice Jesús con ellos. Porque ¿dónde estaba el Espíritu Santo hasta este momento todavía? Estaba en Jesús. En el bautismo de él, cuando vino, ¿quién vino y quién señalizó a Juan el Bautista que él era el Hijo de Dios y era el Mesías? La venida del Espíritu Santo, que se posó sobre él y estaba con él. De ahí en adelante, el Espíritu Santo dirigió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Estaba con ellos porque estaba en Jesús. Jesús les había dicho que él enviaría al Consolador, pero ¿cuándo? Cuando él se iba a ir. Antes no. Por eso el Espíritu Santo no iba a estar en ellos hasta que el Señor Jesús se fuera. En el capítulo 1 de Hechos, él les dice, y recibiréis, futuro, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es importante saber este orden. El Señor Jesús era el templo del Espíritu en su ministerio, donde habitaba el Espíritu, donde estaba el Espíritu, estaba y estaba con los discípulos, estaba con todos ellos, pero no estuvo en ellos, plural, en ellos, hasta que el Señor Jesús ascendió a la presencia y llegó el capítulo 2 de Hechos, 1 al 4, cuando viene el Espíritu Santo y reside en esos 120 que estaban orando en el aposento que cuenta Lucas la historia en el capítulo 1. Ahí vemos cómo el propio Señor Jesús les hizo notar que el Espíritu vendría, pero vendría en ellos, no vendría solamente en forma particular en cada uno de ellos, sino vino en ellos. Estaba con ellos y ahora estaría también en ellos. El Señor Jesús dio a entender claramente que el Espíritu Santo no estaría en una sola persona en forma particular, como que se reparte el Espíritu Santo, como que se divide en millones de partes el Espíritu Santo y habitaría en cada uno de ellos. No, el Espíritu Santo habitaría en la iglesia, en todos los creyentes en Cristo habitaría, en todos ellos como un todo. Repito, el cuerpo es uno, el edificio es uno y el templo del Espíritu también es uno. Ustedes van a ver que es Pablo, por sobre todo, singulariza el templo, pero pluraliza los que componen ese templo, que son los creyentes. Vamos a ver mejor esto en 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois, plural, templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cuántos? ¿En cuántos mora? En vosotros. El Señor Jesús dice, está con vosotros y estará en vosotros. Ahora, el apóstol Pablo hace notar que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Templo uno. Los que componen ese templo, muchos. Todos los creyentes. Bien, vamos a 1 Corintios 6, 19. Este es el pasaje más conocido y es el reclamo que hace el apóstol Pablo por la poca santidad que la iglesia de los corintios tenía. Ayer justamente se hablaba de eso en la reunión de jóvenes, de los problemas que tenía la iglesia de Corinto y cómo también Pablo reclamó muchas cosas. Y en el capítulo 6, una de las cosas que reclama era el juicio ante los mundanos y reclama la poca santidad que tenía la iglesia de Corintios para hacer notar y ver que el Espíritu de Dios habitaba en ellos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora la pregunta es, porque al principio dice, interesante, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo de qué? Como que habla en singular del Espíritu Santo, dice, pero habla como que en singular. Ahora, el cuerpo de cada uno de nosotros en conjunto con los otros. Fíjense cómo dice el versículo, cómo sigue. Que está ¿en quién? En vosotros, ahora ya pluraliza otra vez, el cual tenéis, plural, de Dios, y que no sois vuestros. Cada cuerpo de nosotros es el componente del templo. Cada uno de nuestros cuerpos es el componente para lo que es el templo como un todo del Espíritu Santo. Él habita adentro de cada uno de nosotros, pero en el sentido como un todo, la iglesia. Pablo hace notar que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, es la morada. ¿Dónde está el Espíritu Santo en el mundo hoy? Según vemos en 3:16 de 1 Corintios y según vemos acá en 1 Corintios 6:19. No está en una iglesia. El Espíritu Santo no está morando en la iglesia o en el templo tal. Vamos a ir todos al templo porque ahí está el Espíritu Santo. Vamos a adorar al Espíritu Santo, vamos a adorar al Señor y vamos todos, dicen, a la iglesia. Y está mal decir vamos a la iglesia. Vamos al templo. Pero el Espíritu Santo no está en el templo. Él no está acá esperándonos a nosotros el día de la reunión que vamos a hacer, cualquiera sea esta, de oración, de estudio bíblico, de dominical o que sea la reunión central de la iglesia. Él no está esperando en el templo toda la semana para que nosotros lleguemos. Él está viniendo con nosotros al templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y es importante que entendamos bien y marquemos este concepto en nuestro pensamiento. El Espíritu Santo está en nosotros en todo lugar y sabe dónde se mueve cada miembro de la iglesia porque habita en todos ellos a la vez. Uno le puede parecer un poco hasta impresionante todo esto, pero en todo cristiano en Europa, África, Asia, América, Oceanía y cualquier continente, debemos saber que en todo cristiano está a la vez y en todo momento el Espíritu Santo, morando y conociendo la conducta de cada uno de los que componen, de cada uno de los creyentes de la iglesia. Por eso Pablo les dice a ellos, a los corintios, que tengan cuidado, que entiendan que ellos no van a escapar del juicio, de la mirada de Dios, si ellos se siguen comportando vilmente en la iglesia y haciendo las macanas que estaban haciendo, porque el Espíritu Santo era parte de ellos. Ellos eran el templo, o por lo menos esa iglesia era parte del templo del Espíritu de Dios. Y que ellos no se pertenecían a ellos, sino que le pertenecen a Dios, y el Espíritu Santo era el que hacía lo que Él quería y como Él quiere las cosas dentro de ellos. Y que si ellos iban a tener que tener disciplina, iban a tener que soportarla. Porque el Espíritu Santo estaba en ellos, habitaba en ellos. Pero repito este concepto, recordemos, el templo del Espíritu Santo son todos los creyentes en una plena comunión. Por eso Pablo le decía a los efesios que debemos guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. Pero todos debemos guardar. Todos debemos guardar la unidad del Espíritu, no nuestra unidad como iglesia, sino la del Espíritu. Vamos a terminar esta parte con 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí también se pluraliza mucho, pero también se singulariza a la vez. Dice, ¿y qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, y ahí cita la profecía, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos, todos juntos serán mi pueblo. La iglesia es un pueblo, sí, es el pueblo de Dios. Pero habita Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Aquí hay otro concepto que vamos a marcar. Porque muchos dicen, bueno, Dios está en nosotros. Hay un coro incluso que se canta a veces entre jóvenes y dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Y ahí sigue la letra, la canción. Pero sí, Dios está. Pero recordemos, ¿en quién está en la iglesia? En la persona del Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo también es Dios pleno como el Padre y como el Hijo, pero está en la persona. Recuerden, la Biblia hace notar que Cristo, ¿dónde está? El Padre dice está en los cielos. ¿Cristo dónde está? A la diestra del poder, de la majestad del Padre. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? En la iglesia. La unidad, obviamente, podemos decir, Dios habita en nosotros, como dice Pablo, pero ¿habita en la persona de quién? Habita en la persona del Espíritu Santo. ¿Y por qué podemos decir que sí, Dios habita en nosotros? Por la unidad divina. Esto es entrar un poco a la Trinidad divina, pero hay que entender que también en Dios hay una unidad, un Dios que se manifiesta en tres personas, pero los tres son uno. ¿Entendemos? Dios, en su plenitud, está habitado en tres personas, y aunque el Espíritu Santo está habitando en la iglesia, también Dios, de algún modo, habita en la iglesia, pero en la unidad con el Espíritu de Dios. Esto es importante comprender y saber. Así que, repasando un poquito, el templo del Espíritu es uno, compuesto por todos los creyentes, y también es un pueblo de creyentes en donde habita Dios a través del Espíritu Santo, según vemos en este pasaje de 2 Corintios 6, 16. Así que espero se pueda comprender esto del templo y entender bien lo que significa que Dios habita en nosotros y que el Espíritu Santo usa a la iglesia como su templo pleno. Él actúa a través de la iglesia, habita en la iglesia y también trabaja y predica el evangelio a través de la iglesia. Hay que entender una cosa, no se puede ser, como dijimos en los estudios anteriores, no se puede ser un creyente solitario. El Espíritu Santo no usa a personas en forma particular que están fuera de la comunión de la iglesia, a menos que esa persona, no sé, viva solo en el desierto, está en un lugar lejano y bueno, no tiene una iglesia donde ir, no hay grupo de creyentes. Bueno, lo va a usar porque es parte de la iglesia, pero cuando hay creyentes, hay personas que pueden componer y hay comunión en los principios de la palabra de Dios, en las doctrinas de la palabra de Dios, ese creyente está obligado a congregarse. Está obligado a reunirse con sus hermanos, los quiera mucho, los quiera poco, más o menos, pero tiene que aprender a vivir en comunión, a guardar la unidad del Espíritu. Ustedes van a ver en muchos pasajes del Nuevo Testamento donde Pablo no se refiere en forma particular solamente a los creyentes, sino que se refiere usando el pronombre personal vosotros. Ellos, siempre nosotros, siempre pluralizando. La iglesia es la comunión de todos los creyentes. Tienen que aprender a convivir correctamente y sabiamente. Si no, no son miembros que están en comunión verdadera. Si no, están en una individualidad verdadera que no es algo bíblico. Por eso el autor a los Hebreos reclama a estos destinatarios diciéndoles que no se habitúen a dejar de congregarse como algunos tenían por costumbre, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. El congregarnos es una obligación nuestra, es un deber nuestro como creyentes venir a congregarnos, a participar y a ser parte del cuerpo de Cristo activo del edificio y templo del Espíritu Santo. Esto es la iglesia de Cristo. Y los creyentes estamos obligados y no podemos y no debemos funcionar individualmente por nuestra cuenta. Debemos aprender a convivir, respetarnos, y cuidarnos y querernos, amarnos verdaderamente y preferirnos los unos a los otros en el trabajo, en la obra. Todos juntos acoplamos nuestras fuerzas para poder trabajar en la obra y así de esa manera el Espíritu Santo sí va a hacer una gran obra a través de la iglesia. Si no, va a ser muy difícil. Esto es lo que nos enseña también lo relacionado al cuerpo de Cristo, al edificio y también al templo del Espíritu Santo, que debe haber una comunión y la dirección es una misma, la del Espíritu Santo que habita en todos nosotros. Si no, nosotros no vamos a entender lo que es la iglesia de Cristo en el mundo y cuál es su misión verdadera. Ustedes leen la carta a los Efesios y Pablo ahí habla mucho de la iglesia, pero está hablando a todos los hermanos. Lean el capítulo 4 y van a ver la cantidad de veces que Pablo usa en relación a los creyentes, pero de forma plural. El capítulo 5 dice el versículo 21, someteos, plural, mandamiento, pero en plural, someteos los unos a los otros al Señor. Todos nos tenemos que someter, todos juntos, someteos los unos a los otros. Hasta hay que decirle a los hermanos, tenés que aprender a someterte al Señor, no a cada uno de nosotros, sino al Señor, porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el gobernador de la iglesia, la cabeza de la iglesia, como vimos en los primeros estudios en relación a lo que era el cuerpo de Cristo o lo que era la doctrina de la iglesia. Bueno, vamos a ir desarrollando algo, vamos a introducirnos también en esta jornada en lo relacionado a el gobierno y organización de la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo introducirnos? Porque quiero quitar algunos emblemas eclesiásticos que tenemos muchas veces y que nos cuesta sacarnos ese velo que pueda haber en cada uno de nosotros y no entendemos que a veces la iglesia de Cristo es una, debe dirigirse en cualquier país, en cualquier grupo, en cualquier etnia, en cualquier cultura, en cualquier área social, se debe dirigir de la misma manera. Pero muchas veces en las iglesias lo cultural, lo étnico, lo social puede jugar un papel demasiado importante y violentar los principios de la iglesia de Cristo, que es para todo creyente, no importa la esfera social, la cultura, la etnia y la ciudad o país en donde viva, los principios de la iglesia de Cristo son los mismos para todos. Acá no hay rico ni pobre. Leemos la carta de Santiago y dice que nunca debe haber acepción de persona y los ricos y los pobres tienen que convivir de la misma manera y ser de la misma manera humildes y vivir en la iglesia de Cristo y respetar los principios sabios que la palabra de Dios nos enseña. Hay que saber en el tema del gobierno y la organización, porque el gobierno de la iglesia es una cosa, pero la organización también tiene su parte, cómo se organiza la iglesia, cómo se hace el, digamos, en no decir el orden jerárquico, pero cómo Dios ha estipulado que debe manejarse la iglesia. En la Biblia no existen los sistemas denominacionales, sino solamente una forma en que la iglesia debe ser gobernada y organizada. Si bien las iglesias locales, a medida que creció el número de creyentes, se organizaban, lo hacían todas del mismo modo y manteniendo un mismo patrón, no importando la zona donde estuvieran. Entiéndase que las denominaciones en la actualidad, la mayoría se formaron entre el siglo XVI al XX. Lo hicieron por medio de postulados teológicos de pensadores dentro del cristianismo, que aunque se reflejen como cristianas, esto no aduce a que en todo siga el principio bíblico. Aún en el siglo XXI continúan surgiendo algunas, pero en su mayoría ya muy desfasadas del patrón escritural. ¿Por qué quería tocar este tema que por ahí importa un poco en esta doctrina que estamos haciendo? Porque a veces hay un problema con muchos creyentes, que defienden demasiado la denominación a la que pertenecen y no entienden que nuestra denominación no sirve delante de Dios y no funciona en la Biblia. Los bautistas tienen una forma de conducirse, los pentecostales tienen otra, los hermanos libres tienen otra, y los, digamos, metodistas o los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos, todos ellos tienen otras formas en las que se conducen, pero ninguna de ellas tiene un fundamento bíblico pleno. Puede ser que muchas de las cosas que se hacen en esas iglesias tienen fundamento bíblico o, digamos, se hacen de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Pero eso no quiere decir que la denominación tal es la mejor. Hace años, y por ahí a veces todavía se sigue escuchando, y dice, ay, sí, mira, si fueras bautista serías mejor. Es una forma de cargada. O si fueras hermanos libres estaríamos mejor. Pero bueno, vos sos bautista, yo soy hermano libre. Y ahí están esas competencias, esas sugestiones, como diciendo, mira, mi denominación es la mejor o la peor, o esta no es muy buena. Ah, no, si son pentecostales, entonces esto y aquello. Hermanos, ¿existe alguna denominación bíblica? ¿100%? No. Posiblemente llegan a un bastante buen porcentaje a lo bíblico. Pero hay que entender que nosotros, como creyentes, no debemos ser creyentes denominacionales. De que hay muchos creyentes denominacionales, sí los hay. Pero no debe ser así. No debe ser que ahora, porque nosotros somos de tal país, porque somos de tal cultura, porque somos de esta otra, porque somos de esta otra aquella, nosotros vamos a hacer así. Siempre se hizo así, lo vamos a hacer así. Hay iglesias que hacen la Santa Cena todos los domingos, hay iglesias que hacen una vez al año en la época de la Pascua, hay iglesias que hacen cada primer domingo del mes, hay iglesias que lo hacen dos veces a la semana. Y así podemos decir, bueno, muchas costumbres, por hablar de un tema. Ahora, la pregunta es, si hacemos cada primer domingo, si hacemos todos los domingos, si hacen una vez al año, si hacen en diferentes frecuencias, ¿la Biblia dice que hay que hacer de tal y tal manera? No. Yo no estoy en contra de cuántas veces hagan. Nunca cuestioné eso y me parece fantástico que las iglesias hagan en la frecuencia, pero que se haga la Santa Cena. A veces personalmente, esto es algo personal, decir que la iglesia tiene que hacer una vez al año la cena del Señor me parece un poco raro. No me parece algo que sea tan prudente porque hay algo importante, por dar un ejemplo, hay algo muy importante en la cena del Señor y es que la cena del Señor para el creyente lo lleva constantemente a recordar qué es el motivo de la formación de la iglesia y el motivo de nuestra obra para el Señor y del trabajo que hacemos y de dónde hemos salido. Porque ¿a dónde nos lleva la cena del Señor? O cena conmemorativa, como la quieran llamar. ¿A dónde nos lleva? A saber de dónde hemos salido. ¿Qué necesitábamos nosotros para llegar a estar hoy sentados en los bancos de la iglesia o trabajando en la iglesia, lo que sea? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué canto al Señor? ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué trabajo para el Señor? ¿Por qué sirvo al Señor? Porque un día alguien murió por mis pecados, llevó mi castigo y derramó su sangre para darme perdón completo de los pecados. A eso me lleva la cena del Señor. Y es importante con mucha frecuencia recordarlo, porque de esa manera así podemos nosotros llegar a entender y saber que si soy algo en la iglesia, solo lo soy por eso, por lo que Cristo hizo por mí. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, esto es por dar costumbres. Hay iglesias que hacen una cosa, hacen otra. Hay iglesias que llevan un gobierno eclesiástico, no cristológico. Llevan un gobierno quizás también, prácticamente ni tienen gobiernos a veces. Cada uno hace lo que quiere, es una anarquía la iglesia y así, porque siempre hicimos así. Llevan un gobierno episcopal, y no me refiero a la iglesia católica. Los anglicanos, los luteranos llevan un sistema episcopal de gobierno. Ellos tienen sus sacerdotes, tienen todo lo que debe ser, los que ministran, los que pueden hasta incluso recibir ciertas confesiones. hacen cierta forma la cena del Señor también, porque dentro de la cena del Señor también hay diferencias. En muchas iglesias llamadas cristianos evangélicas se hace la cena del Señor en el sistema de la consubstanciación, no de lo que es solamente símbolos en memoria del Señor. No lo hacen la transubstanciación como hace la iglesia católica, pero lo hacen del sistema de la consubstanciación. O sea, que el pan y la copa, cuando usted come, ahí se convierte, una vez que se introdujo en su cuerpo, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Esa es la consubstanciación. Y cuando usted bebe el fruto de la vid, que normalmente casi siempre se usa el vino, pero cuando usted bebe, aquí lo usamos o hacemos normalmente el jugo de uva, pero tenemos razones por las que hacemos, pero ya eso puede ser para otro momento. Pero cuando usted bebe el fruto de la vid, dicen ellos que una vez que entró, usted la ingirió y entró a su cuerpo, se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Eso es la cena del Señor hecho en el sistema de la consubstanciación. Eso lo forjó Lutero. Lutero hizo muchas cosas buenas, pero algunas otras cosas no las hizo para nada bien. No desacreditamos a Lutero como un gran protestante y una persona que ha levantado a la iglesia a que vuelva la palabra de Dios y a la salvación por la pura gracia y solo por la fe. Estamos de acuerdo 100% en eso, pero eso no quiere decir que Lutero todo lo hizo bien. Ustedes pueden leer el comentario a los romanos de Lutero y no todo lo que dice Lutero en su comentario a los romanos está bien. Pero bueno, lo añoramos, lo respetamos porque verdaderamente hizo una gran obra de liberar a mucho pueblo en lo espiritual de las garras de la iglesia romana, de la iglesia católica. Pero, por ejemplo, su concepto de la cena del Señor, su concepto sobre Israel y muchas otras cosas rayan bastante fuera de la palabra de Dios. ¿Entendemos? Ahí vemos las raíces. Hay muchas denominaciones que van de acuerdo a lo que su primer fundador o su primer pastor ha forjado y así siguen hasta el día de hoy. Y a veces ya, por supuesto, totalmente desviadas hasta en otros aspectos que originalmente no estaban tan desviados. Quiero que entendamos bien que el tema de la organización de la iglesia, de lo que es ser iglesia, no pasa por la denominación a la que pertenezca. Pasa que Cristo sea la iglesia, la cabeza de esa iglesia, compuesta por los obreros que Dios mismo ha dejado en su palabra y que la iglesia trabaje y se mueva en la obra misionera que es para lo que ha sido dejada en este mundo. La iglesia no está para simplemente recrearse entre ellos mismos, hermosear templos y hacer actividades para que la iglesia esté contenta. La iglesia está para padecer por Cristo, para luchar por Cristo, para sufrir por Cristo. La iglesia no está para apapacharse entre los hermanos. No estamos diciendo que no haya comunión y que no haya tiempos de refrigerio como iglesia. Que no haya quizás tiempos de estudio, de reuniones especiales para que podamos confortarnos con la exposición de la palabra del Señor. No estamos en contra de eso. No estamos en contra de que la iglesia invierta un poco en mejorar un templo que tenga, hacer algo más condicionado dependiendo el clima, dependiendo quizás el lugar donde está o lo que sea. No estamos en contra de eso, pero que eso no sea su plena inversión. Hay iglesias que uno va y que por la gracia de Dios se le ha dado una cantidad enorme de dinero y tienen buenas arcas para guardado un dineral, pero no lo usan. Está ahí. Y si tienen que usar, si tienen que llegar a hacer algo, uy, tiene que hacerse todo un movimiento y ver y una investigación. Imprimir folletos, salir a las calles a ganar almas e invitar a recibir el evangelio. Ni lo hacen. Son organizaciones eclesiásticas, no son iglesias de Cristo. Y esto es importante, hermanos, que entendamos. La organización de la iglesia en la Biblia muchas veces no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que son las iglesias hoy en día o las denominaciones que todas ellas, repito, surgieron desde el siglo XVI, posiblemente en el siglo XV ya algunas, en el siglo XVI, hasta el siglo XX surgieron las que más conocemos hoy, las que hoy nombrábamos hace unos momentos. Esas son las que se conocen y han partido desde esos siglos. Cada una de ellas tiene un fundador humano, no celestial. La Iglesia de Cristo ha sido fundada por una persona que es celestial y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por guía y dirección y magisterio del Espíritu Santo, no de los pastores ni de los... Aunque Dios ha preparado a muchos hombres y les ha dado la posibilidad de enseñar plenamente la palabra, con profundidad, con ciencia, con sabiduría, por supuesto, eso lo vemos desde el libro de Hechos, pero eso no quiere decir que esa iglesia es del pastor tal. Porque también usamos esa forma de expresarnos. Nosotros vamos a la iglesia ahí del pastor fulano. No, no es la iglesia del pastor fulano. Él pastorea esa iglesia, pero es la iglesia de Cristo en la calle tal y tal. Hay iglesias que usan así, la iglesia de la calle tal. Pues claro, en la ciudad posiblemente hay de la misma iglesia, hay varias. Entonces usan la iglesia de la calle tal o la iglesia de la ciudad tal. Y así se la dice. Que no está mal, pero es la iglesia que se reúne en ese lugar, pero no es del pastor tal. En esa iglesia pastorea, sí, fulano de tal, quien sea, por supuesto, el hermano tal y tal, está pastoreando la iglesia, pero esa congregación, aunque sea una iglesia local, es la iglesia de Cristo. Él es el verdadero pastor, la verdadera cabeza de esa iglesia debe ser Él. Por eso, la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica en la iglesia es demasiado importante. Si caemos en el aspecto de cristiano denominacional, vamos a errar mucho el camino como creyentes, porque vamos a estar haciendo lo que nos impone nuestra iglesia, los estatutos de nuestra iglesia, los reglamentos y costumbres de nuestra iglesia, y no vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo y según Cristo, como dice Pablo. Pablo le dijo, vamos a Efesios por un momento, porque eso creo que nos va a ayudar a entender mejor este concepto. Capítulo 4 de Efesios, no estaba en el bosquejo, pero nos va a ayudar a entender algo. Desde el versículo 17 en adelante, Pablo está dando algunos principios, pero me interesa que recalquemos principalmente el 20 y 21, pero vamos a leer desde el 17 para darle contexto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como andan los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que se volvieron insensibles, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así, ¿de quién? ¿De quién debemos aprender? De Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, tal como la verdad está en Jesús. 22 también. A que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Y esto, aunque está hablando de los mundanos, de los que no tienen a Cristo, desde el versículo 17 hasta el 19 y el 22, aunque habla, pero muchas veces hay creyentes que se deben despojar del sistema denominacional al que pertenecen. Deben despojarse de lo que es esas costumbres que se están arrastrando muchas veces de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos, de los padres y de los creyentes con los que siempre estuvieron, y no se dan cuenta que muchas costumbres que tienen en sus iglesias denominacionales no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Se dejan llevar por tabúes denominacionales y no viven a Cristo, no aprenden a Cristo. Aprenden el costumbrismo de la iglesia, aprenden el costumbrismo pastoral de esa denominación, aprenden el sistema episcopal de esa congregación, pero no aprenden a Cristo. Y esto es demasiado importante. Es algo que no es solamente para pensarlo. Es algo para verdaderamente considerarlo y empezar a cambiar esos falsos conceptos que podemos tener. No importa de la denominación. Posiblemente aquí vienen de varias denominaciones. Acá tenemos toda una ensaladita de denominaciones en los hermanos y hermanas que componen la iglesia, porque han salido de diferentes lugares. No porque los llamamos, no porque les dijimos, vengan porque nosotros somos mejores. Vinieron solos. Se interesaron, entendieron algunas cosas interesantes, les gustó, vinieron. Perfecto. Pero, hermanos, ¿qué debe importarnos a nosotros? La denominación de la que venimos y querer imponer. Hay veces que vienen hermanos y ya quieren imponer ciertas cosas. Y en especial cuando hay una obra nueva. Cuando ya hay alguna iglesia que se está formando. Entonces vino el hermano de los hermanos libres, vino el bautista, vino el pentecostal, vino el otro. Y cada uno ya quiere medio como que poner lo que estaba acostumbrado. Hermanos, así no funciona la iglesia. Así no anda. El manual de cada iglesia. El manual de cada iglesia está acá, hermanos. En la palabra de Dios, en la escritura. No está en el pentecostal, en el bautista, en el hermano libre, o en el metodista, en el presbiteriano. Y las cientos de denominaciones que hay en el mundo. Y las que ya están surgiendo ahora. Aunque con mucho ocultismo, pero hay muchas iglesias, muchas denominaciones que ya son parte, son del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX y siglo XIX y para atrás. Si no son del siglo XXI, ocultistas 100%. Movimientos eclesiásticos que ni se los puede considerar iglesias, pero que ya son parte de esta locura de la apostasía que hay hoy. Atendamos siempre a la palabra de Dios para la organización de una iglesia. Y la iglesia tiene como misión en el mundo, solo como misión en el mundo, edificarse en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y también edificarse en la enseñanza de Cristo a través de lo que nos han dejado como legado los 12 apóstoles del Señor llamados por Él. Y atiendan bien esto. Esto ya lo vamos a ver más en el próximo estudio. Recuerden, la iglesia ha tenido, no tiene, ha tenido, o podemos decir que tiene en el aspecto eterno de Dios, en el pensamiento de Dios, pero en el aspecto humano ha tenido solamente... No me alcanzan todavía las dos manos para los dedos, pero ha tenido 12 apóstoles. Si hoy una iglesia dice que tiene apóstoles, abramos bien los ojos y cuidemos bien lo que vamos a decir. Porque hay requisitos en Hechos 1 para que alguien pudiera llegar a ser apóstol. Y el propio Pedro, aunque se equivocó en la decisión que hizo, pero el propio Pedro dio esos principios. Que Dios no los negó, Jesús no los negó. Pero aunque Pablo haya sido llamado como abortivo, como el último, dice, se apareció a mí. Y aunque Pablo no vio el bautismo de Jesús, no vio sus salidas y entradas en el ministerio, eso no quiere decir que él no lo conocía. Que él no sabía de lo que estaba haciendo Jesús. Aunque no había creído en él hasta el camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, con todo ello, Pablo seguramente conocía lo que fue el ministerio de Jesús y todo lo que él había hecho. Y eso lo vemos en varios de sus mensajes evangelísticos que él da en Hechos. Nos damos cuenta que él tenía muy conocido, no lo tenía como asimilado, pero sí conocía todo lo que Jesús había hecho. Y eso lo vemos a través de sus predicaciones en el libro de Hechos y en algunas de sus cartas. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos bien y conozcamos que la iglesia, aparte de edificarse en la enseñanza de Cristo, en la sana doctrina de la palabra de Dios, tiene que también tener otra misión para la cual Jesús le ha encomendado. ¿Y cuál es? ¿Se acuerdan? Es la que no nos gusta hacer mucho, pero hay que hacerla. Es un mandamiento. Id y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos de nosotros, los creyentes, vamos aquí de la iglesia a evangelizar? ¿Cuántos tomamos una oportunidad que se nos presente para evangelizar? Porque para eso quedó la iglesia. Para edificarse, para aprender, para ser el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, pero también se quedó ¿para qué? Para llevar a otros a Cristo, al evangelio. Si la iglesia no hace eso, la iglesia entonces se está pudriendo en sí misma. Se está estancando en sí misma porque no camina. La iglesia debe ser como el arroyo de agua que va corriendo en el mundo y va dando agua de la palabra de Dios. que le va dando a la gente. Si el agua se estanca, no importa en qué lugar, hasta en un bosque, en un lugar plenamente natural y completo, con todo lo que necesita el agua para mantenerse en pureza, si se estanca, ¿qué empieza a pasar? Se ensucia. Comienza a quedar un agua que no se la puede tomar. Comienza por las diferentes bacterias, tanto aéreas como en la misma agua, comienza a pudrirse. Prueben dejar un agua filtrada de un purificador en un vaso y déjenla una semana y después pongan otro vaso de agua recién sacada, después de una semana, sacada en otro vaso de cristal, de vidrio, bien transparente, y miren la diferencia de un agua. Salieron los dos del mismo purificador. Todos hemos salido del mismo Salvador. Las dos salen del mismo purificador, sin ningún problema, pero comparen un agua con la otra. Está el creyente estancado, la iglesia estancada, y está el creyente activo, que trabaja y que se mueve, y la iglesia activa y que se mueve. ¿Cuál de las dos sirve? En la estancada, en la que se va pudriendo, siempre hay peleas, disensiones, problemas y parcialismos. Pero en la iglesia que está concentrada en trabajar, en mirar la obra del Señor y mirar las almas perdidas, esa iglesia constantemente está invirtiendo, está trabajando, está luchando y está haciendo, y aunque sufre y es golpeada por diferentes cosas, burlas, críticas y un montón de cosas, desavenencias que puedan, desgracias que a veces pasan, con todo, esa iglesia sigue, pero adelanta y lleva el evangelio de salvación. Pero cuando la iglesia solo se concentra en su organización, en cuidar sus cargos, en cuidar esto y aquello y acá, y pelean. Yo he conocido, hermanos, sinceramente, iglesias en donde uno va y en las administraciones anuales se están a trompadas dando porque no quieren que el otro hermano esté ahí. Y hermanos, eso no es iglesia, es un grupo de organización denominacional, pero no se puede decir ya que es iglesia. Que Dios nos libre de caer en el aspecto denominacional, sino que verdaderamente caigamos juntos delante de la presencia del Señor y de su palabra, de su enseñanza, y que dejemos que su Espíritu nos ilumine y nos lleve al trabajo que debemos hacer como iglesia. Sí, como vamos a ver a través del próximo estudio, sí, están los pastores, están los evangelistas, están los maestros en las iglesias, pero todos ellos están ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo se edifique y esté bien cimentado en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles y los profetas, pero también ¿para qué? Para que lleve el Evangelio, para que proclame la palabra de Dios en el mundo. Padre nuestro, gracias una vez más por la enseñanza que nos has impartido en esta oportunidad. Gracias por quienes pudimos estar juntos para escucharla. Gracias por quienes escuchan a través de otros medios y que pueden también servirse de este servicio que se comparte desde esta congregación. Y gracias, Padre Santo, porque nos permites y nos das esa libertad de poder proclamar el Evangelio de Cristo a tantas almas que aún no la tienen. Gracias, Padre Santo, también por la oportunidad de aprender y conocer estas cosas que a veces no son tan profundas, pero necesarias captarlas y afianzarlas en nuestro entendimiento. Pedimos, Señor, que nos sigas dirigiendo y acompañando en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olobati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.